Sección 25 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, en septiembre de 2021. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El termómetro de Rita. Pobre Rita, estaba hecha una verdadera lástima, pues quiso Dios reunir en el enjuto cuerpo de la infeliz todas las enfermedades imaginables, desde la gastralgia y la erisipela hasta la diabetes y la estomatitis, pasando por el reuma y la elefantiasis. Creo que no le faltaba más que la tosferina y el baile de San Vito. ¿Hubiera dado a alguien ni 5 céntimos por la vida de aquella momia? Seguramente no. El color de su rostro era tal que a su lado la pálida muerte resultaba un ramo de amapolas, y había perdido las carnes hasta el punto de que, comparado con ella, cualquier esqueleto parecía un canónigo de los mejor alimentados. Y menos mal que cuando tenía dolores se le solían pasar. Se le solían pasar de un lado a otro, no la molestaban siempre en el mismo sitio. Por fortuna suya, aunque era una señora completamente desprovista de sentido común e incapaz de discurrir nada y de saber nada, tuvo no escaso acierto en la elección de médico, pues echó mano de don Perfecto Especulín, miembro de 26 academias, vocal de 50 sociedades científicas, especialista en todas las enfermedades y facultativo de conciencia, al par que de Segovia. El 3 de enero fue el día más crudo del invierno. Hasta la lumbre se congelaba. Rita acababa de abandonar el blanco lecho para posesionarse de una butaca no menos blanda. Sentíase morir y llamó al señor Especulín con toda urgencia. No tardó mucho en personarse en casa de Rita el ilustre doctor. «¿Qué tal vamos, señora?», preguntó Especulín, alargando a Rita la mano, ya larga de suyo. «Muy mal, doctor», contestó la paciente. «¿A ver el pulso?». Rita sacó de entre los pliegues de la manta que la cubría una especie de tenedor de palo y lo abandonó en la diestra del médico, que estuvo pulsándolo detenidamente. «Medianejo, anda», dijo Especulín, después de tener aquello cogido entre sus terapéuticos dedos unos cuantos minutos. «¿Y la lengua?». «Aquí la tengo», respondió la enferma tranquilamente. «A ver». Abrió Rita la boca y presentó a don Perfecto una especie de alpargata de niña, sonrosada por la punta y con ligeros picos pardos en su parte más honda. «Está sucia, señora mía», dijo el galeno. «Eso no puede ser», replicó la paciente, «porque anoche mismo me la fregó con potasa la edubigis». «Pues no quedó bien. Ello es que la encuentro a usted muy destemplada. Pero no me choca. Tiene usted esta habitación como una nevera, y eso la perjudica terriblemente. Debía usted estar como en una estufa. Usted es una planta delicada que necesita constantemente la misma temperatura. ¿Por qué no lo procura usted?». «Porque yo no sabía que era una planta». «Pues nada más fácil de conseguir. Hoy mismo se compra usted un termómetro de esos que se cuelgan en la pared y verá qué bien le va». «Mañana volveré. Y ahora me voy a escape porque temo pescar una pulmonía en esta cámara frigorífica que usted impropiamente llama pieza de estar. Como no sea de estar helado, con que ya lo sabe usted. Mucho cuidado con la temperatura. Mande usted a Edubigis por un termómetro y hasta mañana». «Vaya usted con Dios, Especulín». El doctor salió del aposento, dejando a Rita arrebujada en un mantón, recostada en grandes almohadones y tiritando de frío, que es de lo que generalmente se suele tiritar. A los pocos instantes fue la buena de Edubigis a comprar el termómetro, tardando muy poco en cumplir su cometido. Y menos hubiera tardado aún si no hubiese entrado por dicho artefacto en una pescadería y en una tienda de gorras antes de entrar en casa de un óptico. Una vez el termómetro en poder de Rita, para la cual era un objeto raro y nuevo, a pesar de su edad avanzada, lo mandó colgar en la pared y estuvo sin quitarle ojo en todo el día, pero cada vez más destemplada y más molesta. Aquello no era una señora, era un sorbete sentado en una butaca. Al día siguiente volvió don Perfecto a visitar a Rita. «¿Qué tal va ese valor?», le preguntó metiendo la mano entre los pliegues de la manta para sacarla el tenedor y pulsarla. «Cada vez peor», contestó Rita. «Vaya por Dios, señora». «Doctor, haga usted el favor de ocultarme». «¿Que la oculte a usted? ¿En dónde?». «Quiero decir, que saque usted el cornetín y me lo ponga aquí para escuchar lo que me suena dentro». «Ah, ya, no lo creo necesario. Ni ahora traigo eso que usted llama cornetín. Lo que observo es que continúa helado este gabinete, y eso es querer suicidarse. ¿Es que prefiere usted morir frappé, a pegarse un tiro o a tomar chocolate de a peseta?». «No, señor, quiero vivir mucho. ¿Y el termómetro que la receté?». «Mírelo usted, doctor, debajo del retrato de Romanones. ¿No sube? Eso quisiera él. Digo, el aparato». «Ah, no, señor, no sube. Donde lo cuelgo, allí se queda. Y no es solo figuración mía, pues ni yo le veo subir, ni Edubigis tampoco. Si he de serle a usted franca, estoy en que no rige». «¿Que no? Me ha dicho un sobrino mío que no anda bien». «¿Es cojo?». «Me refiero al termómetro». «Lo probaremos. Con poner el dedo pulgar sobre el mercurio sabremos si le han vendido a usted un termómetro o un barquillo relleno». El bondadoso médico descolgó el aparato, lo examinó detenidamente, apretó con el pulgar el extremo inferior de la columna y pronto vio ascender el mercurio hasta el grado 25. «¿Ve usted cómo sube?», exclamó Especulín. «Vaya una gracia», dijo Rita, «si usted lo empuja con el dedo. Mas no es cosa de que yo le tenga a usted aquí todo el día con el dedo puesto en el sitio sensible». «Claro, señora, pero no hace falta. Ello subirá solito con el calor de la lumbre que mande usted poner en la habitación. Una tortuga, una salamandra, bichitos aquí, lumbre en cualquier forma». «Eso no, doctor, ni he tenido nunca lumbre ni jamás la tendré». «¡Qué atrocidad! ¿Y se queja usted de estar destemplada? De lo que me quejo es de que me haya usted engañado, porque un chisme que no calienta nada, ni es termómetro ni cosa que lo parezca». Don Perfecto, a pesar de su bondad, no pudo reprimir la indignación y echó a correr, dejando a la imbécil de Rita con la palabra en las piernas y la manta en la boca. O viceversa. Fin de la sección 25.